y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. A Romero no le creo. Escribo con mucho dolor sobre el asesinato de Jonathan Quispe. No escribo desde quien quiere utilizar la muerte para hacer política necrófila y manchada de sangre. Y creo que si algo, después de octubre del 2003, si algo teníamos que superar como sociedad, es el lenguaje de la muerte como política. La muerte como política. El asesinato como política. Estoy cansada de esta vida necrófila. La marcha estudiantil en todo el país coreaba por justicia para Jonathan. Pero no hay justicia que le devuelva la vida. Fue asesinado, porque no es que perdió la vida, Jonathan Quispe fue asesinado con su testamento bajo el brazo. En ese testamento de Jonathan estaba escrito algo tan lindo que dice así: quiero ser periodista. Un periodista hijo de albañil. Un periodista hijo de vendedora de papas. Quiero ser el periodista que la ciudad del Alto todavía no tiene. Quiero ser el periodista que la ciudad del Alto necesita. La Universidad Pública del Alto es la universidad creada para que los hijos y las hijas de albañiles, de vendedoras de papas, de vendedoras o lustradoras de calzados, nos convirtamos en ingenieros, en médicas, en periodistas. Y por eso la defiendo, por eso marcho, por eso grito, por eso voy a la movilización. Ese era el testamento que nos ha dejado escrito Jonathan Quispe. El ministro Romero está mintiendo. No solo porque sus médicos forenses lavaron la bola que sacaron del cuerpo de Jonathan borrando pruebas. No solo porque ninguno de ellos quiso hacerse responsable directo de la autopsia. No solo porque la autopsia fue sorprendentemente veloz. No solo porque el ministro estaba hablando de los resultados de la autopsia antes de que los familiares tuvieran acceso a ella. No solo porque quiere usar el gobierno el asesinato de Jonathan para amenazar estudiantes y desatar persecución y miedo. No solo porque sus explicaciones ofenden la inteligencia de la población, sino porque el gobierno está ya manchado de sangre. Manchado de muertes sin esclarecimiento. Manchado de muertes sin autopsias. Manchado de muertes sin justicia. Por eso los y las estudiantes desconfiaron del gobierno y no querían dejar sacar el cuerpo de Jonathan para la autopsia de la clínica Cordes. Y el Ministerio Público insistió, diciendo que había que hacerla en la morgue, donde dizque tienen condiciones, cuando eso también es falso. La morgue, y vayan ustedes a darse una vuelta por ahí, la morgue es la antítesis del Palacio de Evo. Es un canchón terrorífico y polvoriento, y un tinglado donde se tiran los cadáveres en el piso porque no hay dónde ponerlos. el año pasado, con un gran viento de agosto. La morgue quedó destechada. ¿O no se recuerdan de eso? En la morgue, cuando esperas la autopsia de tu ser amado, te sientas en unos bancos polvorientos, viejos, chuecos, incómodos, de cemento, a la intemperie, bajo un pequeño techo de calamina, donde apenas caben 4 o 5 personas. Estás sentado o sentada ahí mientras el viento penetra tus huesos. Si es de día, recibes el vaho del olor a muerto en descomposición. Y si es de noche, en penumbra porque no hay luz, derramas tus lágrimas. En ese cuchu, que no es digno ni de los animales, es un cuchu donde hasta los muertos son despojados de dignidad. En ese cuchu que llamamos morgue, dice que había mejores condiciones para hacer la autopsia de Jonathan que en la clínica Cordes. Ministro mentiroso, tus manos están manchadas de sangre. Seguramente tienes pesadillas. Seguramente no puedes dormir. El ministro Romero está mintiendo para proteger a la policía. Y quiere protegerla porque el gobierno de Evo Morales necesita hoy de la policía más que nunca. Y cada día más necesita de la policía para reprimir y salvaguardar la figura del presidente. Y por si acaso quiero dejar oralmente claro que no estoy amenazando al presidente, que no estoy desafiando la seguridad del presidente. Yo pertenezco a un movimiento no violento. Nuestro lenguaje son las palabras. Nuestro lenguaje es la indignación. Nuestro lenguaje es la rabia convertida en creatividad. Nuestro lenguaje es simbólico. No estoy amenazando al presidente. Pero no puedo dejar de ver que el gobierno necesita a la policía para proteger sus actos públicos de la invasión indignada de un pueblo que tiene ganas de gritarle en la cara que su palacio es un insulto a su propia condición de gobierno, que prometió gobernar obedeciendo al pueblo. Yo estoy segura que el ministro Romero tiene pesadillas. Pobre ministro. Que el ministro Romero no puede dormir. El ministro nos está mintiendo para proteger un pacto de impunidad que tiene firmado el gobierno con la policía. Y por si acaso digo que tiene firmado simbólicamente. Un pacto de impunidad que hace que la policía no haya sido juzgada por la represión en Chaparina. Un pacto de impunidad que hace que, por ejemplo, de frente al feminicidio de Analí Huaycho, cometido por un policía de élite como Clavijo, también haya quedado en impunidad. Un pacto de impunidad que ha quedado marcado en la masacre a los cooperativistas en la carretera. Porque no solamente murió el viceministro, no solamente fue asesinado el viceministro Illanes, sino que antes que el viceministro Illanes fuera asesinado, habían 6 muertos asesinados a bala en la carretera a Oruro. Hay un pacto de impunidad con la policía y por eso no se han dado los nombres de los policías que salieron a reprimir la marcha de Lupea, montados en motos y armados. De la muerte de Jonathan es responsable la policía, pero también el ministro de gobierno, y sin duda el gobierno entero y también el presidente, porque el policía es representante del Estado y por lo tanto además es representante del gobierno, y eso es diferente. Si una persona cualquiera sale y mata a otra persona, ese es un asesinato donde es el asesino el único responsable. Si un funcionario del Estado y del gobierno, como es un policía, sale y mata a otra persona, es el Estado y el gobierno el responsable. Por eso es urgente que el Estado y el gobierno juzgue y ofrezca la verdad a la gente. Porque si el Estado y el gobierno encubren al policía asesino, quiere decir que se suprimen los derechos humanos hoy en Bolivia. Por eso, o entregan al policía responsable, o todo el gobierno es responsable de ese asesinato. Es indignante que ahora quieran cuestionar la validez de la movilización, como si eso pudiera relativizar la gravedad del asesinato de un estudiante. Lo que está en discusión no es cuánto dinero necesita la UPEA, ni cuántas becas dizque da o roba la UPEA. Lo que está en discusión no es si tiene dinero en sus cuentas o no. Lo que está en juego es el valor de la vida y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Y no hay que mezclar una discusión con otra. La Defensoría del Pueblo es una especie de trapo sucio. Y se lo digo a Teresa Subieta, porque no creo que Teresa Subieta tenga ahora tampoco el sueño tranquilo. La Defensoría del Pueblo es una especie de trapo sucio con el que el gobierno se limpia las manos de todo acto mugriento de abuso de poder. El asesinato de Jonathan era tan grave que debería haber sido Tezanos el que vaya directamente a la morgue. Pero Tezanos está como narcotizado. Allí ese también se siente un rey chiquito, a pesar de no alcanzar a ser ni un payaso. Y manda a su subalterna, Teresa Subieta. Y Teresa Subieta va a la morgue a avalar como se hacía en dictadura. Como se hacía en dictadura. Pregúntenle ustedes a las viudas de la Harrington qué decía la autopsia de los que fueron asesinados, de los compañeros del MIR. Estaban destrozados, estaban golpeados, estaban torturados. Dijo, no, se han matado ellos. Y esas fueron las autopsias que les entregaron, para que ellas no puedan juzgar al gobierno y al Estado boliviano. ¿Y saben qué? Habían médicos forenses en la dictadura capaces de firmar esas autopsias. Capaces de firmar esas autopsias. Y ahora hay los mismos forenses capaces de firmar falsas autopsias y dizque defensores de derechos humanos como Teresa Subieta capaces de avalar falsas autopsias por encubrir un policía asesino de un estudiante alteño. Hijo de albañil, hijo de vendedora de papas. Claro que estoy indignada. Estoy dolida. Claro que estoy rota. Yo recuerdo que los primeros muertos del gobierno de Evo Morales fueron de un conflicto minero en Huanuni. El presidente en aquella ocasión lloró de dolor. Y no era un teatro. Les pedía que no se enfrenten. Que no tiene que haber muertos. que se puede hablar, que se puede solucionar. Hoy, Evo Morales es otro. Tenemos un presidente que ha perdido la sensibilidad. Tenemos un presidente que ya no siente más que por sí mismo. Yo creo que Evo Morales ya no sabe llorar. Se queja de que se le grite asesino, porque en la marcha se gritaba Evo asesino. Pero en los hechos, ¿qué ha hecho el presidente de cara a la muerte de Jonathan? Frente al asesinato de Jonathan, ha escrito un cómodo Twitter. Y suponiendo que puede librarse de que la sangre le salpique, alista maletas para irse de paseo al Vaticano. Vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto. Va toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas.